Entidades de Amistad y Solidaridad de Japón realizaron una protesta contra la fechoría de las autoridades surcoreanas y rechazan la justa demanda de la sociedad internacional de devolver a las norcoreanas seducidas y secuestradas en colectivo últimamente. El Comité de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, la Asociación de Intercambio Académico y Educacional con Corea, el Consejo de Enlace de Mujeres que se solidarizan con las coreanas y el Grupo de Investigación de la Verdad del Reclutamiento Forzoso de Coreanos en la Prefectura Kanagawa de Japón despacharon respectivamente cartas de protesta a la embajada y el consulado surcoreanos en su territorio.